Sí. Cosita bonita de por demás, cuando para su colita todos se quieren matar. Esta cosita linda a mí me enseñó a bailar. Ella baila todo el día, no la puedo sujetar. Ay, cosita linda, mira qué cosa buena, quebrando la cintura, moviendo las caderas. Ay, cosita linda, mira qué cosa buena, la fiesta está caliente, no pares de bailar. Baila que te baila mi amor, mueve tu colita también, tus lolitas yo quiero ver como pelotitas de miel. Mueve que te mueve mi sol, quiebra tu cintura por Dios, que yo solo quiero mi amor, saborear todita tu piel. Ajá, ahí. Bonita de por demás, cuando para su colita todos se quieren matar. Esta cosita linda a mí me enseñó a bailar. Ella baila todo el día, no la puedo sujetar. ¡Que lo baile, Pepe! Ay, cosita linda, mira qué cosa buena, quebrando la cintura, moviendo las caderas. Ay, cosita linda, mira qué cosa buena, la fiesta está caliente, no pares de bailar. Baila que te baila mi amor, mueve tu colita también, tus lolitas yo quiero ver como pelotitas de miel. Mueve que te mueve mi sol, quiebra tu cintura por Dios, que yo solo quiero mi amor, saborear todita tu.